Buenas noches, que ya nos hemos saludado todos, pero una vez más a todos y a todas. Y en primer lugar, expresar mi agradecimiento por acompañarme en este momento que es importante para mí. Os voy a presentar a las personas que me acompañan. María José Linares es compañera de trabajo, gran lectora. Manuel Garzón Cano, Cano por parte de la madre, del padre lleva Manuel y Garzón, iba más. Los dos. He dicho antes que este acto es importante para mí y voy a ser muy breve, solamente voy a hacer una pequeña explicación del motivo por qué es importante. No es importante porque yo haya rellenado estos folios con letras. Eso no es importante. Lo que verdaderamente es importante son los hechos que ocurrieron, que son los que han originado que yo pueda rellenar estos folios con las letras. Es un deseo mío de hace mucho tiempo, que siempre lo he tenido en mente hacerlo, pero que por diferentes circunstancias y motivos y demás no he podido hacerlo, y ahora ya pues sí lo he conseguido y afortunadamente pues hoy ve la luz. Cuando sale esto, estas páginas, y ven la luz estas páginas, yo me siento satisfecho porque he conseguido el objetivo que tenía marcado hace mucho tiempo y que anteriormente no pude conseguirlo. El objetivo no es otro nada más que el hacer un homenaje a muchísimas personas, pero fundamentalmente a mi padre y a mi madre. Y como dije antes, voy a ser breve y ya le dejo la palabra a mi compañera María José. Bueno, buenas noches. Agradecer a Luis de la librería La Fuga que nos deje aquí compartir el espacio para hacer la presentación de este libro. Como Manuel ha dicho, me llamo María José Linares y yo la verdad es que sigo dudando a estas horas de la noche si soy la persona adecuada para presentar este libro, El Majano de Valerio, porque mi único mérito es ser amiga del autor, es mi único mérito, de Manolo Garzón, que en este caso es el hijo de Valerio. El pasado 1 de abril se cumplieron 75 años del fin de nuestra cruenta guerra incivil. Y a pesar del tiempo transcurrido, aún nos cuesta hablar y estudiar qué pasó. Hechos como este sirven para aportar un poco más de luz y para contarnos y encontrarnos. El año pasado también tuve ocasión de participar en un homenaje a Isabel Atienza Lucía, que es una vecina de la Casa del Pumarejo, que la asesinaron allí en la plaza, que era la madre de Barneto, que era un dirigente sindical. Y a mí me impresionó mucho que aquel día, hasta aquel día, parte de la familia no se hubiera ni conocido, porque unos fueron para Madrid, otros se quedaron en Andalucía, en fin. Entonces, pues, es una ocasión para encontrarnos y contarnos, ¿no? Cuando le he hablado a mis amigos de este libro, pues muchos me han preguntado qué era un majano. Y el diccionario dice que es un montón de cantos de piedra suelta. Para mí era una palabra conocida, pues una majá en Zufre o en mi pueblo, que es Fuentes de León, es un lugar donde se guardan animales. Valerio salvó su vida durante la guerra civil escondido en un majano cerca de su pueblo, y a mí me sorprende mucho la claridad mental para comprender la gravedad de los hechos en los que estaba inmerso, así como su capacidad para sobreponerse a la injusticia de vivir el asesinato de su padre, de su hermano, de sus cuñados. Yo quiero darle las gracias a Manolo por querer compartir su historia conmigo. Y leyendo este libro me explico por qué él me parece, y esto lo escribí ya hace tiempo, porque él me parece una persona íntegra, honesta, respetuosa, educada, inteligente, con gran capacidad de trabajo, leal. Yo ahora pienso que todas estas cosas él las aprendió de su familia. Para mí, la transmisión de todos estos valores son el triunfo de la dignidad de muchas personas que sufrieron situaciones parecidas y de la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse al mal. y en lugar de responder con cosas peores, pues viví y construí en positivo, con agrado, sencillez, generosidad. Yo quiero que leáis el libro, porque yo no quería contar qué es lo que ha pasado en el libro, porque yo me he criado en mi casa escuchando historias del otro bando, y tan horribles me parecen las de uno como las de los otros. Lo que está mal, lo haga quien lo haga, ¿no? Y por eso también no sabía tampoco cómo hacer esta presentación, ¿no? Pero sí que conecto todo esto con mi día a día, con mi familia, porque entiendo por qué hace cosas mi familia, y con la apuesta mía personal que yo hago pues por la Casa del Pumarejo y por su gente, ¿no? Así que yo le quiero dar las gracias a Manolo por contarnos la historia de tu padre, por contarnos la historia de Valerio. Y bueno, él ha utilizado la cronología para narrar los hechos. Ya hemos estado comentando que quizás yo echaba en falta que no hubiese publicado la documentación que acreditan todos los hechos que él cuenta en ese libro. Pero también entiendo que bueno, pues que él no haya querido hacerlo porque piensa que su padre no le hubiese gustado que la hubiese publicado, ¿no? Porque 75 años después pues puede hacer daño a personas y no es su deseo, claro. Entonces, pues yo os animo a que os leáis el libro, simplemente. Muy bien. Bueno, quedo yo. Estamos aquí tres y han hablado dos, queda el tercero. Lo primero, pedí disculpas por el retraso, pero trabajo obliga. Pero bueno, he venido todo lo rápido que he podido. Creo que después de mi padre, que lógicamente es el que lo ha escrito y el que antes se lo ha leído, he sido yo el primero en leerlo. No lo sé si será así o no, creo que soy el primero. Yo insistí muchísimo a mi padre en que antes de escribir ese prólogo, yo quería leérmelo entero. No me lo he podido leer con tranquilidad, porque lo leía, lo miraba, veía todo con afán de poder ver yo el contenido completo y sin desvelar nada, sin contar un poco la historia. Así que yo tampoco voy a desvelar nada del otro mundo. También os voy a invitar a que lo leáis. Sí, la primera persona que a mí me ha dicho ya que se lo ha leído, que ha sido mi novia, le ha encantado y tiene un montón de preguntas que hacerle a mi padre. Así que se las haga, tiene libertad. Y bueno, como ya he dicho antes, que no voy a desvelar nada, solo voy a decir un pequeño detalle de lo que a mí me parece esta historia. Esta historia a mí me parece una narración de cómo intenta salvar cada uno su pellejo. Lo que pasa es que hay formas y formas de salvar el pellejo. Se puede hacer buscándose cada uno sus habichuelas, o se puede hacer metiendo la mano en las habichuelas del plato desde al lado. Luego ya que cada uno, después de la lectura, después de las historias suyas personales que tengo que le hayan llegado, que juzgue si una cosa está mejor o otra cosa está peor. Esto no se trata de juzgar, se trata simplemente de contar una historia, y bueno, como habrá miles y miles de historias, pero esta alguna es la que a mí me toca más, porque es mi abuelo y sobre todo mi padre, porque es su padre. Y bueno, nada más, leeroslo, a mí me ha encantado y me lo voy a leer con tranquilidad ahora otra vez, pero ahora sentado y tranquilito. Hay unas cosas, si quiere decir, que posiblemente cuando ustedes lo leen echen de menos. Aprecien que no hay documentación que respalde lo que ahí se diga. Sí hay documentación, yo la tengo, la documentación, pero como bien ha dicho María José anteriormente, yo esa documentación no he querido incorporarla por la sencilla razón de que en esa documentación aparecen nombres. Aparecen nombres de personas que cada cual, como bien mi hijo acaba de decir, vivió su vida de la forma en que se le presentó y de la forma en que pudo. Y las personas que aún sobreviven todavía, como pueden ser sus hijos, como pueden ser sus nietos, probablemente dentro de estos 75 años de silencio que han existido y que aún hoy todavía permanecen, porque seguimos viviendo en 75 años de silencio, ya que desconocemos nuestra propia historia de todo el siglo XX, posiblemente le hiciera mucho daño. Yo no he querido, bajo ningún concepto, herir a nadie. De hecho, os lo digo porque cuando ustedes lean que yo explico, he cambiado los nombres de muchas personas que participan en esa historia y los de muchos otros son omitidos, esa es la razón fundamental. Mi objetivo, como he dicho, no ha sido, nunca ha pasado por mi mente la idea de tener o de decir o de hacer ningún reproche a nadie, absolutamente a nadie. Solo y exclusivamente era la idea de hacer un homenaje publicando y elevando a histórico los lugares donde cada uno salvó su vida. Ese ha sido el objetivo. Y la verdad es que, como todos los que estáis aquí, me une y le une a ustedes una amistad conmigo. Sé que ya hablaremos de esto más adelante, tranquilamente. ¿Era Miguelito? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta solo? Sí, dila, cómo no. Oye, ¿cuándo empezaste a sentir la necesidad de retomar esta historia y ponerla en un papel? La necesidad yo siempre la he tenido, porque de hecho yo la tenía de toda mi vida. Pero la necesidad de ya... lo que me hizo dar el paso definitivo a hacerlo, es decir, pues yo te lo explico muy claramente. Yo pretendí elevar a historia, a histórico, el lugar germano, que es un zulo, el que él se fabricó, un zulo para vivir bajo tierra. Y yo pretendí elevar a histórico aquel lugar, por los hechos allí ocurrido. Eso me llevó a entrevistarme con varias personas, de la administración, y evidentemente en la segunda entrevista que tuve con ellos, pues me di cuenta que era un tema que nadie le interesaba y que mucho menos estaban dispuestos la administración, ni la administración regional ni la local, ni inclusive la propia propiedad de los terrenos a hacer eso. Era algo que no le importaba. En ese momento fue cuando tomé la decisión y dije, bueno, es que este lugar histórico solamente lo puedo elevar yo. Yo soy quien tiene que elevar a histórico este lugar sin la necesidad de que nadie escriba, ni diga, ni haga nada. O sea, me sentí, y entonces fue cuando di el paso final. Ay, perdón. Para elevar a histórico, que creo que ya se queda elevado a histórico, eso se queda en la historia. Ese fue el punto de, se puede decir, el punto que me lanzó a hacerlo. Yo conocí a tu padre personalmente, tú lo sabes, sí. Y entonces siempre me quedará la duda de saber si es suficiente. Quiero decir que aquí a lo mejor se trata, yo es que no lo he leído todavía, ya te hablaré cuando lo lea, ¿no? Pero me falta ese dato fundamental, pero me queda por saber si a lo mejor hace falta dar el siguiente paso, que es reparar. A lo mejor es que hay que reparar cosas, y es que en este país nos estamos olvidando de 150.000 personas que andan todavía desaparecidas en las cunetas de muchas carreteras. Sí, eso es, y a lo mejor es conveniente que empecemos. Ese es mi segundo proyecto, Miguel. Bien, vale. Es que igual me he adelantado a tus pretensiones. Bueno, ese es mi segundo proyecto. Pero ya sabes por dónde iban tus ideas. Ese es mi segundo proyecto. Primero ha sido este, una vez que lo he terminado. Y una vez que he salido, tengo otro proyecto en mente. Y bueno, ya con otras personas, pero esas cosas no sabes cómo. Lo tienes en mente. Y no sabes cómo vas a terminarlo, cómo vas a hacerlo. Pero precisamente es trabajar. En eso que tú acabas de indicar, ¿no? Pues enhorabuena por haber dado el paso. De verdad, ya te hablaré cuando lo lea, ¿no? De momento me falta eso, no lo sé, pero ya te hablaré del tema. Enhorabuena. Gracias. Si hay alguna curiosidad, alguna pregunta, alguna cosa que tengáis que decir con toda claridad, porque hace muchos años que no hemos mirado la cara a todos los que estamos aquí, ¿eh? Y aunque tú te escondas mucho, Curro, que te estoy viendo. Bueno, pues nuevamente agradeceros vuestra presencia aquí. A lo mejor somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a ti, fíjate. No creo. No lo sé, ya te lo dije. No lo creo. Vale.